una parte del objetivo macro, que son contenidos y agendas ciudadanas. Porque hay quienes van a participar, son los actores culturales, y van a poner los contenidos y van a decir, así quiero la... O sea, se abrieron total, la Junta se abrió totalmente a la idea. No es que se abrieron así como que dijeron, verás, el presidente no, cachas. Es que ya, es terrible. Es que, o sea, yo voy a ser claro. Hay dos personas que no les interesa en absoluto impulsar esta cosa también. Y han sido las que estaban manejando, por ejemplo, la elección de la reina de la, sí, la Lala, y los que saben de territorio saben, sí, a sí, sí, quiénes son. Entonces, el presidente ha tenido prácticas que no van en torno a lo que deberían ser encausadas en la gestión de lo público. Y las personas del mismo territorio y sus trabajadores y los locales y todo saben cómo funciona la cosa. Pero como toda democracia, aquí hay mayorías. Entonces, la mayoría está a favor de que estas cosas se impulsen. Y no porque sí, sino porque está el sustento de la ley atrás. Entonces, yo entré apelando a la ley y voy a seguir apelando a la ley. Entonces, en ese sentido, no me estoy yendo por fuera ni pidiendo cosas extraordinarias, pero a raíz de esta petición y de este acercamiento ya concreto, se han dado estos otros espacios. Entonces, yo les digo, un espacio puntual es este. O sea, es sobre las fiestas patronales de Conocoto. La otra es que vamos a implementar las herramientas de participación ciudadana, y la otra es de que vamos a impulsar, se está trabajando, por ejemplo, en cuestiones... infraestructura cultural. Entonces, se quiere hacer un corredor cultural, un centro de desarrollo, ¿cómo es? Centro de... El infocentro. O sea, hay una disputa alrededor de la infraestructura porque existen recursos y no se ha debatido con la comunidad. Y existen criterios contrapuestos. Hay personas, como dice el Guacho, que quieren el infocentro en el centro cultural, y hay otras personas que quieren un centro cultural a la altura de un Teatro México. Y ahí existen los matices. Entonces, no se ha podido llegar a un consenso porque, por ejemplo, quien quiere el infocentro es del presidente de la Junta Social. Entonces, la comunidad dice, aguanta un ratito. Y en esa disputa entro yo y encuentro canales de alguna manera para que estas dos personas puedan viabilizar los proyectos alrededor de la ley. Y están de acuerdo. O sea, llegaron a aceptar que necesitan dialogar al respecto de esto. Porque además las dos cosas son complementarias, ¿no? No necesariamente, pero si es que ellos quieren mantenerse en la gestión de la Junta Parroquial, tienen que tener convalidación de las personas. Ah, bueno, pero es otra cuestión, pero ya... Es que ya vienen las votaciones. ¿Tú? Claro, sí, sí, pero yo también he estado en esa pelea del infocentro y del centro cultural, y obviamente hay una pelea más por... Yo quiero hacer esto y yo quiero hacer esto. O sea, yo les dije claramente, porque yo, o sea, yo como te digo, he conversado con un montón de gente ahorita, ¿sabes? Uh-huh. Y las personas dicen, por ejemplo, el infocentro, ¿qué es el infocentro? El presidente ya decretó que estos centros de cómputo y los laboratorios y todas estas cosas que tienen las escuelas y colegios son para la comunidad, ¿no? A nivel del territorio, que están organizados por circuitos. Entonces, ¿para qué quieres hacer un infocentro de la Junta Parroquial cuando tienes el del Estado Central que funciona, y funciona bien, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que hay un recurso ya destinado para eso. Exactamente. Ese es el problema, y después destinarlo para otra cosa significaría otro tipo de trámite. Bueno, y exacto. Entonces, ya se encontró esa forma para canalizar esta reversa, Carlos, que según ellos no se podía dar. Entonces, ya cuando vieron la posibilidad de dar la reversa, se abrió. Entonces, les hago corta la cuestión. En este momento se está cumpliendo, según el marco del proyecto, que son contenidos y agendas ciudadanas para el espacio público. Se ha tenido logros a corto plazo, que ha sido, por ejemplo, lo que les comentaba de lo de Conocoto, alrededor de las fiestas patronales. Incluso David Lascano tiene un proyecto de Mi Plaza, Mi Identidad, el cual también está construyendo en colectivo. O sea, tiene una idea general, pero le está debatiendo con las personas que de alguna manera están involucradas en el proyecto y se están dando cambios a raíz de las necesidades. Y entonces, me parece que es importante también decir eso, Carlos. Y lo otro, se está trabajando a nivel de organización y se está haciendo lo que habíamos quedado, de buscar esta convalidación de estos agentes externos alrededor de la institución del Estado. Y esta semana se va a concretar las dos cosas que teníamos pendientes, que es lo del registro en el Ministerio de Inclusión Económica y Social y lo de la participación ciudadana. Y a raíz de eso empezamos con los programas de buscar la economía popular y solidaria para financiar la caja. Entonces, también les comenté de la caja estos otros colectivos y se van a incorporar. Entonces, esto va a empezar a ser una red de cajas. Ya no va a ser una caja aislada, sino vamos a empezar a trabajar en red. Y así hemos avanzado. Esa era la cuestión. Pero hasta ahí se ha llegado, ¿no es cierto? No sé qué más había que tratar, pero ¿te acuerdas que había lo del taller que habíamos planteado después de unas tres semanas. Yo solo le quiero dar la voz a la Tatiana también, porque ella también es parte del proceso, para que cuente ahí cómo lo ve desde su óptica. No, pero tú ya dijiste, ¿no? Sí. Ya lo dijo todo. Me permito sentir la palabra. No, sí, como temas pendientes estaba lo del taller ampliado estaba el día jueves 10 de mayo. Bueno, entonces no sé si es que se mantiene la fecha por un lado, y por otro lado es importante definir el espacio. Creo que es fundamental el espacio para empezar a hacer una convocatoria y difusión de las personas que estamos interesadas, que tienen que ver con la mesa y también fuera de la mesa. Entonces no sé, o sea, si es que el trámite se lo haría directamente o tú que ya estabas haciendo algunos acercamientos con respecto a espacio, ¿le ves así de fácil conseguir un espacio para el jueves? Para el jueves. Ajá. Está complicadito, verás, y sobre todo porque por esta semana ha sido bastante difícil, este martes. Entonces no sé si cambiamos de fecha, postergamos un poquito. Pero sería fundamental tener como espacios tentativos. O sea, ¿qué espacio tentativo podríamos tener por la gestión que se pueda conseguir con aquí con el municipio o con una otra? Yo había pensado, y no sé si el... ¿Cómo se llama? Yo me olvido el nombre del auditorio el auditorio del municipio, de aquí arriba. Centro de capacitación. El metropolitano, el auditorio... El auditorio del Centro Cultural Metropolitano, el ICAM, que es donde es de capacitación del municipio, que alguna vez nos llevaron para elaborar la ordenanza. No, yo creo que el auditorio, habría que hacer la gestión para... El auditorio del Centro Cultural Metropolitano. Sí, no es muy grande, ¿no es cierto? Cuando ahí entrarán unas 60 personas, no creo que entran más ahí. ¿Qué está aquí en la esquina, no es cierto? Más. Pero me parece que ese es adecuado para poderlo hacer. Pero veamos la fecha, porque habíamos pensado el 10 de mayo. El 10 de mayo es martes. Jueves. El próximo jueves. Pero y si pudiera ser un día sábado, no sé si es mejor o es más difícil, no sé. Sí. Y quedamos en la tarde para que la gente vaya. Entonces sería entre semana, por la tarde. Entonces, o sea, pues pongamos una semana, pero entonces... El 17, pero y empezamos a tramitar el espacio como tal. Ya, entonces hagamos la hora mismo, habría que hacer un oficio y mandarle a Miguel directamente. O al Centro Cultural Benjamín Carrión. O el Centro Cultural Benjamín Carrión, que ya está tramitado más o menos el espacio. Ajá. Y, y empezaríamos con esa gente, con ese evento. ¿Les parece mejor? Sí, mejor. Sería, sí, ¿no es cierto? Entonces ahora nos vamos con el Alejandro allá. Ahorita si salimos de aquí, paso por donde Guacho para decirle a la Lisset, o le puedo llamar a Lisset, que dejen ahí las listas, los nombres de las personas, de los miembros de la mesa, y nos vamos al Centro Cultural y le pedimos ya para el 17 que nos separe a las 5 de la tarde, llegamos igual, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces, en eso quedó. Entonces, ¿qué más hay? Bueno, esto como temas pendientes... Gabriela bueno, había dejado como un tema pendiente el pago de FENARPE. Por un lado, no sé si es que tú que te reuniste con Guacho Barreno ha habido algún pronunciamiento mucho más concreto, o sea... No me reuní, el Guacho me llamó por teléfono. No, entonces no se sabe nada del tema de FENARPE. Eso no me dijo nada. Yo estuve la semana anterior, el miércoles, no recuerdo muy bien que día estuve en tesorería, en el departamento financiero. Uh-huh. Ya hay una, según lo que me dijeron en ese departamento, que ya hay una ordenanza que quita el impuesto. Desde mayo ya no se va a cobrar ese impuesto. Ya no se nos va a hacer el descuento del 6%. Desde mayo. Ya está aprobado. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Saben ustedes de los programas? ¿Si hay algún programa ya que el municipio ha iniciado, aparte del que conozco, el único que sé y que estoy como que cerca, es el de David Lascano con ese proyecto que ya ha empezado, que ya ha trabajado? ¿Hay otros proyectos que se están trabajando independientemente de esto en el norte, en el sur, en donde gente de la que no sabemos, no estamos involucrados nosotros, proyectos culturales, o sea, eventos o cosas así? ¿Ustedes saben de algo? ¿Vos sabes de algo, Carlitos? Que ya se están ejecutando, sí, que están por ejecutarse, sí. Están por ejecutarse. Ya, ¿como cuáles tenemos? Por ejemplo, el Calderón se va a hacer las noches patrimoniales con las administración SUMAL. ¿Con la administración SUMAL? Calderón. ¿Y tú tomaste contacto con eso para involucrarte? Sí, están trabajando ahí la Red Cultural de Calderón. La Red Cultural de Calderón. Ajá. ¿Y tú eres parte de la Red Cultural sí. de Calderón? Sí. Ya. Y, o sea, no vas a ir como mesa, sino como la Red Cultural de Calderón. Lo que pasa es que ¿cómo está esto? Verás, lo que pasa es que la Red Cultural de Calderón es una organización que está saliendo apenas, o sea, es muy joven, está en un proceso de consolidación, yeah. está trabajando el tema legal más, pero el Reina, quien es el economista Reina, quien es el administrador, él está dándoles como mucha apertura por el tema político, indudablemente, uh-huh. y hay compañeros que están dentro de la organización que todavía no no tienen la capacidad de darse cuenta que a veces este tema de el apoyo que entre comillas da Reina es más por el tema político. Yeah. Entonces ellos hicieron una propuesta y la tuvieron hecha antes de que sea conforme inclusive como red. Los panas de FIBAC son quienes están dentro de ese proceso. Es más, Diego Calvo es el coordinador y es parte de la mesa, inclusive, no sé, yo hablé con él hace una semana y le pregunté si iban a seguir viniendo y dijeron que sí. Yeah. Pero que sí quieren ser parte de la mesa igual y que quieren vincular a la red de Calderón con la mesa de cultura. Yeah. Pero todavía no viene. Pero ese proyecto, ¿cuándo empezaría? ¿Ya está? Me parece o que está empezaron. En la estructuración de quién participa, cómo se participa. La propuesta ya está dada y hay un sí desde la red de Calderón. Yeah. Me parece que inician a mediados de mayo. A mediados de mayo, o a inicios de junio, yeah. máximo. Sería importante entonces reunirse con el coordinador. ¿Quién es? Diego Calo. ¿Tienes tu teléfono? Sí, sí. ¿Qué otros procesos hay así? Ellos están trabajando también uno de economía solidaria, que ya se está ejecutando la misma red, pero también tiene que ver con el tema del municipio. Ya. ¿Y tienen el apoyo de la administración zonal? Sí, específicamente en pequeñas cosas, pero están trabajando con ellos. Ya. ¿Cuál es el teléfono? Ya te digo. ¿Por qué es importante que sepamos de esos proyectos? Porque yo no sé, la Tati debe estar involucrada, ustedes están con el David, creo que David está impulsando, ¿tú estás participando en un proyecto del no, David? Todavía no. No, todavía. ¿Ya? ¿Alguien más que sepa? Porque los proyectos particulares, no sé, pues, o sea, por ejemplo, tú estás en lo de las bandas de paz, ¿no es cierto? Esos son los proyectos que directamente salieron de ahí. Porque lo que yo pienso es que ya ahorita hay que proponer proyectos a la Secretaría. Yo hablé con el Nelson ya hoy hace ratazo, ¿no? Al ratazo, y quedamos en reunirnos, pero no hemos podido, él tampoco ha podido ni yo. Y él está esperando solamente que nosotros propongamos, ¿no? Están sin presupuesto, se supone, hasta ahora, como siempre, ¿no? Pero están esperando los proyectos. Los proyectos que teníamos que íbamos a entregar a la María Luisa Maldonado, tú los tienes, ¿no es cierto, Carlitos? Entonces, no sé si empezamos, yo quisiera ver si me reúno con el Nelson, porque ya estamos en mayo. Son 5 meses que no hemos hecho nada, no hemos participado en nada y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, sería bueno ya meternos y buscar que nos tomen en cuenta o impulsar un proyecto desde acá. O sea, que sería lo más lógico, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, eso sería lo mejor y lo óptimo. Entonces, ir a presionar nomás y ir a decir, bueno, esto somos, esto queremos, porque no tienen nada, no tienen nada estructurado. Lo que acaba de decir el Alejandro es correcto. Por ejemplo, en Conocoto no tenían nada estructurado y era absolutamente necesario por ley de identidad. Y acá también lo mismo. Entonces yo creo que ya es la hora de que la mesa tenga algo. El famoso Quito Baila no se define, Watson no dice nada. ¿Tú sabes algo de eso? Sí, bueno, me olvidé de comentarles que por gente que está dentro de la Secretaría de Cultura se informó a ciertos colectivos, no a todos. Me parece que colectivos más allegados a panas, como siempre, es la verdad, que va a haber una nueva forma de distribuir el tema de los presupuestos con respecto a los fondos concursables que se dieron hasta el año pasado. Sí. Y esta forma es mediante las administraciones zonales. Es decir, ya no va a haber, ya nosotros ya no vamos a hacer ninguna tramitología de la Secretaría de Cultura, sino tiene que ser en la administración zonal, en el Departamento de Cultura, exacto. Con territorialidad. Ajá. Entonces, y esa forma va a ser como se va a manejar el Quito Baila, inclusive. Ya no serían a cargo la Secretaría de Cultura del proceso, sino más bien directamente con las administraciones zonales. Pero va a seguir, lo que yo me doy cuenta es que va a seguir administrando. Va a tener un direccionamiento, sí, desde la Secretaría, más bien con el tema estratégico. No sé cómo van a hacer, todavía no tengo claro esa vaina, pero esa es una disposición que ya se está aprobando. Ya, de ahí no saben de nada más. ¿No? ¿Por ahí? ¿Vos sea, lo que, este, a ver, por un lado lo, tú planteas dos cosas. Una, plantear nuevos proyectos, y por otro lado incidir en los que ya existen, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo está el tema de, exclusivamente con el centro histórico, lo de las noches patrimoniales. Se van a reestructurar, yo como te dije hablé con Azeni, están esperando porque ya no quieren hacer lo que ha pasado, porque hay cierto clientelismo con relación a algunos grupos, entonces eso es lo que ha pasado. Entonces quieren ver cómo, además por los pagos, por los desembolsos, ¿no? Ya, como les digo, les repito, o sea, parece ser que las productoras han quedado mal a los artistas en muchas ocasiones, o les pagan irrisoriamente, ¿no? Entonces eso quieren rever. Entonces todavía hoy se reunía, según me dijo, se reunía, como les repito, con esta gente, y tendríamos, ojalá tenga una respuesta la próxima semana, y ella nos va a decir de alguna manera qué pasa. Yo la voy a invitar acá, quisiera ver si es que ustedes quieren, para ver si es que ya tiene un poquito de tiempo, venga y nos explique bien cómo están las cosas. Yo he tenido, me he reunido solamente dos veces, pero parece que tiene una apertura, una buena apertura. Ella es nuevita, está nueva, entonces un mes o algo así. Entonces sería bueno que venga. Entonces, yo le voy a decir entonces que, no, ella ya ha trabajado en la gestión. No, y tiene clara un poco la película. Pero entonces, la próxima semana planteamos también invitarla, ¿no? Para la próxima semana, para ver qué 15 días, por ejemplo, invitarla. Voy a ver si ya tiene tiempo, voy a poner en mis redes. La próxima semana, o sea, yo reunirme el miércoles con ella, pero el martes ya depurar nosotros y ya decir, está esperando, o sea, de lo que yo sé, ella sabe que tiene que contar con la mesa, de lo que yo sé. Pero pues, ustedes saben que cualquier cosa podría pasar, ¿no? Pero ella está esperando la lista. Pero, o sea, en todo caso, sería fundamental conocer y también buscar cómo, no sé, de aquí qué se viene, de eventos así medio grandes, pero entre ellos creo que se viene agosto, o sea, o en particular diría agosto, mes de las artes, y supongo que también van a seguir existiendo las veladas libertarias, o sea, sí, pues que son proyectos que no, que por un lado se desarrollan a veces en ese sector, pero involucran a todas las demás administraciones, uh-huh, también, y los megaproyectos como son fiestas de fiestas de Quito, o sea que no, y también hay que incidir en esto. Por ejemplo, lo que dice Alejandro, que es absolutamente valioso, en cada sector ya tenemos fiestas parroquiales, tenemos fiestas las barriales, o sea, ahí tenemos que involucrarnos, sea como sea. Ese es el trabajo. Por eso yo decía, ¿qué es lo que tienen ahora en Conocoto? O sea, yo particularmente sí sé qué es lo que pasa, ¿no? Cómo se ha manejado desde hace algún tiempo esta cuestión, ¿no? Pero, o sea, yo sé en mi localidad, en las otras localidades no sé cómo se maneja, cómo están, ¿no? En el sur, por ejemplo, en el sur yo no sé, Fabián sabía venir, ya no viene, él manejaba, pues, tenía conocimiento de ese sector. Tú, Dolores, ya no te dije. Yo no sé nada, puta coma. ¿Ah? Yo lo único que... ¿Tú? Yo no sé nada, yo quiero más bien decir algo respecto a eso. Verás, yo con algunos panas y les he comentado, como ustedes saben, yo recién me estoy iniciando en esto, pero yo tengo una preocupación frente a eso. O sea, cuando yo vine acá, vine primero porque la concejala me invitó, no sabía ni a quién mismo venía, pero bueno, llegué. Entonces luego me voy involucrando con el tema de dónde nomás vos vas buscando espacio como gestor cultural. Y yo en todas partes me encuentro, por ejemplo, con la Gaby, con el Gerardo. Eso a mí me preocupa, loco, o sea, como persona. Porque, o sea, yo digo, es que como aquí estamos entre panas, o sea, a mí me preocupa porque entonces digo, a ver, nosotros estamos queriendo democratizar los espacios, nosotros como gestores queremos democratizar todo eso, pero, o sea, ¿a dónde vas? O sea, ¿encuentras las mismas caras? O sea, ¿y cuál es la lógica de estos compañeros que están siempre en todo.com? Una, esa es mi preocupación. Sí, que vas al colectivo andino, le encuentras a Gerardo, vas a la MAPE, le encuentras a Gerardo, vienes a la mesa de cultura, le encuentras a Gerardo y su gente. Entonces... Yeah. Yo eso quiero decir públicamente, porque verás, ahorita yo me encuentro en algo que yo no entiendo. O sea, que yo, por ejemplo, como organización he decidido que que mi punto de acción es la ferroviaria, loco. Uh-huh. Y que de ahí, ya por último, si es que me toman en cuenta en el colectivo, bacán. ¿En cuál colectivo? En el colectivo andino, que es lo que funciona en la zona de Loya Faro. Si me toman en cuenta, chévere. Si es que puedo entrar por la, porque le digo a la concejala que me pongan el transporte, bacán, no entro. Pero no pienso, o sea, estar, o sea, quiero entender, o quiero que los compañeros me hagan entender. Si hay que estar en todo.com así, para tener una participación activa, o qué mismo es lo que está sucediendo, porque yo no entiendo. A ver, el Alejandro también, yo creo que le voy a pedir la cuestión. Yo quiero cerrar esta movida. ¿Por qué ha pasado esto generalmente? A ver, ¿cierto? ¿Por qué ha pasado? Y es justamente, es lo mismo que diría, ¿no es cierto? Al guacho lo vas a decir, y yo no he estado tanto así involucrado en las cuestiones de como voto ni nada. O sea, yo he hecho cosas particulares, entonces, que he tratado de romper muchas cosas que hay allá, no solo en Monocoto, sino que también en otros sectores que yo veo que hay, o sea, un privilegio hacia cierto actor. Y eso es lo que decíamos hace mucho tiempo con el guacho Barreno. El problema es el siguiente: muchos de nosotros no estamos enterados de las oportunidades o de los programas que tiene la Secretaría o el municipio o el Ministerio de Cultura. Muy pocos, y los que se han preocupado de hacer algo, están conectados con eso. Entonces vuelven, ¿no? Vuelven y se reconectan tal vez con el mismo proyecto. Lo que le pasa a Galito Granda. Galito Granda sabe perfectamente cómo manejarse. Y él consigue lo que logra conseguir y lo hace, porque es un buen gestor. ¿Cierto? Y particularmente con su organización no tendría problema en el CENER. Es como algunos de nosotros que hemos estado vinculados a este proceso. Lastimosamente, ese proceso se va viciando y vos no vas reconociendo a los otros actores que van apareciendo, a los otros gestores. Ahora, eso es lo que hay que trabajar también. Pero yo no creo, o sea, así como critico y criticaré a la gente que quiere acaparar muchas cosas, ¿no es cierto? Y está mal por un lado, ¿no? Pero también yo creo que hay que satanizar esa forma de trabajar, porque a eso nos ha acostumbrado la administración pública. O sea, si la administración pública democratizara, como dice el Alejandro, los espacios, habría otro procedimiento. O sea, diríamos, nosotros vamos y tranquilamente tú en tu sector estás trabajando, tú en tu sector entonces vamos a trabajar. Pero como no se ha democratizado, nos han acostumbrado a mal a que a nosotros, ve compañero, tú sabes manejar esto, te damos esta colita, y además soy pana, entonces eso pasa, eso ha pasado. Entonces yo creo que tampoco está mal y hay que involucrarse, como vos dices, en los procesos. O sea, vos no creo que estés mal. Ahora yo no sé qué más aportes, gente de la mesa que quiera aportar, no sé si el Alejandro, porque el Alejandro está abriendo un espacio que es absolutamente válido basándose en la ley y está democratizando esos espacios. O sea, eso es lo que hay que hacer. Eso es realmente lo que hay que hacer. Entonces, no sé. Claro, no, es una forma de decir. Es una forma de decir como todos.com. O sea, ya. No lo tomes tan. No, es que es mi forma de decir. Porque así es como yo lo veo. Yo lo estoy satanizando. Yo por eso estoy diciendo que por favor me expliquen. O sea, porque yo no entiendo. O sea, yo no entiendo, o sea, por qué. O sea, claro, son nuestros compañeros y son. Pero de pronto aquí sea la forma de democratizar. Pero, o sea, ¿me entiendes? ¿Pero se ha perjudicado? ¿Crees que se perjudica? Y a mí sí, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no cuando por ejemplo, son los mismos los que están manejando, por ejemplo, un carnaval? Ya, o sea, se va ampliando, pero yo les decía, y esta semana que me reunía con los compañeros y les molestaba, o sea, que nosotros, para poder ser tomados en cuenta, tenemos que entrar a ese colectivo vivos o muertos. Entonces, y si no queremos, y si no estamos de acuerdo con eso, o sea, y entonces, o sea, sí, pero si no perteneces, o sea, no estás tomado en cuenta por la, no por la, en, la el evento, en, el proyecto. En el proyecto, o sea, no participas. Eso por un lado. Por otro lado, o sea, no es que satanice, porque siempre yo pienso que una de las cosas que se debe hacer es reconocer los procesos que son antiguos o que ya han venido pasando. Pero nosotros necesitamos también los nuevos de entender. No, entenderlo, porque cuál es la lógica de trabajo que se maneja hasta para seguir en la línea o decir definitivamente esto no debería ser y tratar de cambiar y ponerte en una posición de decir ya rompamos con esto y propongamos algo. Por el mismo hecho de que son compañeros que están aquí en la mesa, yo pienso que se les debería preguntar sobre cuál es la lógica de trabajo que los compañeros llevan en cada uno de sus espacios, si es que verdaderamente queremos cambiar o llevar esto a más lejos, lo que no sé, yo pienso. Pero, yo creo que Yo creo que lo que dice la compañera tiene mucho de razón, por varios procesos que se han evidenciado que se han dado, sobre todo con respecto a los apoyos en la administración Secretaría de Cultura, sobre todo en lo céntrico, ¿no? El tema este del discurso de la centralidad, lo único que ha hecho es, en vez de unir, dividir. Entonces, lo que sí me parece importante reflexionar sobre lo que dice la compañera es el tema de que se comienza a membretar los procesos. Por decirte, se habla de una rondada, que una rondada es universal, una rondada debe ser participativa a nivel colectivos de intérpretes andinos, quienes les gusta la música andina, el tema de los saberes andinos, etcétera, etcétera. Lastimosamente, cuando hablamos de rondada, en una se nos viene la idea de AMAP. Entonces, ahí sí viene una membretización, de una u otra forma, planificada o no planificada, de un proceso, ¿no? Entonces, y la AMAP es rondada todos los años. Entonces, ¿por qué no se democratiza ese proceso, por ejemplo? ¿Por qué no se democratiza? Hay mucha gente que hace arte andino que no necesariamente tiene que estar en la AMAP. Y hay mucha gente que está fuera de lo céntrico, que también hace procesos que no son visibles lastimosamente porque hay ese tipo de cuestiones como la que habla la compañera. Ahora, sí me parece importante que se debata esto en alguna reunión como un tema, no así específicamente como para decirles a los compañeros, ustedes deben democratizar, no. Me parece que sí se debe hablar sobre la idea de trabajar como en Minga, ¿no? O sea, comenzar a trabajar de esa forma, a vernos como iguales y no a apropiarnos de cosas que no son ni inclusive ni del aspecto para hacerlo. Pero también el otro consejo es para comenzar a dar valor a lo local, comenzar a no esperar siempre que lo bueno se piense que está lo del céntrico, lo que está en lo que es apoyado desde el municipio, no. Nosotros como Centro Cultural comenzamos o iniciamos trabajando procesos comunitarios, locales, que te ayudan muchísimo a entender las dinámicas de gestión de procesos y luego, claro, tienes que vincularte a otros para conocer, aprender y todo lo demás, como la Mesa de Cultura. Pero sí me parece muy importante poder tomar en cuenta esos aspectos de los que habla la compañera. A ver, en Confa, la Dolores y el Mario y la Tati. Mira, no sé, o sea, desde qué punto más o menos ustedes le ven la visión a veces medio superficial en algunos casos o en otras cosas, no se dan el tiempo de investigar. Sí. Yo sé que todo cuando es un, pues, hermano, aquí necesitas palancas, necesitas rascar codos, necesitas ser conocido para que te aprueben cualquier cosa, ¿me entiendes? No. Y algunos no están en la, pues, no tienen eso, pues. No tenemos, mejor dicho. Sí, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, claro, la cuestión es simple, ¿no? O sea, tienes que guiarte por una persona que sí los tenga. Lastimosamente es así. O alguien que te guíe, por lo menos. Y eso es verdad. Y, o sea, eso es innegable. Si es que tú no vas, alguien que te guíe o alguien que te colabore en lo que tú vas a hacer, simplemente no te van a hacer caso. Hola, Dolores. Verás, yo quiero ser puntual en eso. No estoy de acuerdo con el compañero, pero pienso que ya, si esa es la lógica de trabajo de los compañeros, que se diga. O sea, si eso es hasta eso, como yo digo, para decir así como yo ahorita, yo no estoy en esa posición, compañero. Y lo otro es, verán, que por eso, precisamente por eso, en la ferroviaria, como les había contado hace 3 meses, iniciamos el proceso de la Corporación Corderos del Sol. Y nosotros decidimos, había hablado ya sobre el tema del CDC. Entonces nosotros vamos a tomar reacciones sobre eso. Y sí quisiera poner, o sea, que estos procesos, por ejemplo, que es en chiquito, como dice Milton, es más bien dedicarse a lo local, a lo nuestro, a la problemática más bien barrial, a los procesos culturales barriales, que es de lo que nosotros hemos decidido, y un poco, si hay el chance, como te digo, es de ampliar. Porque sinceramente esos procesos a los que se llaman colectivos, a los que se llaman proyectos, hace que uno se divide y que uno en realidad, primero, yo como corporación que tenemos algunos grupos ahí, no participen todos. Uh-huh. Y segundo, que los otros de pronto no tienen la necesidad de ir a estar desfilando todo un día por $200, sino que tienen la necesidad solo de poner una escena y cambiar la realidad de un barrio como el mío, que es la ferrovía. Uh-huh. Eso es todo. Entonces, eso es compromiso. David, yo, no sé, es que a mí se me hace nudo la lengua realmente de escuchar eso. Pero bueno, voy a tratar de poner claras ideas. Yo creo que la mesa, yo cuando llegué a esta mesa de cultura creí que era una gran casa, ¿no? En esa gran casa hay un montón de instancias donde habemos un montón de gente viviendo dentro de ella, ¿no es cierto? Y cada uno cuidando de ciertas distancias que nos gustan. Sí, pero realmente en esta casa se lucha por algo. Y yo aquí todavía no alcanzo a ver esa lucha. Y yo sí tomo las palabras de la compañera que dice que no sabemos qué hacemos, si estamos todos haciendo algo para algún fin o estamos todos buscando algo para nuestro fin. ¿De acuerdo? Entonces, aclaremos esa situación un poco. Porque yo vine a la mesa por un tema cultural, una cosa más grande, no a buscar un empleo. Y si yo tengo un proyecto, y no es cierto, al compa, perdóname, yo tampoco estoy muy de acuerdo, porque a uno le hacen caso cuando uno tiene un buen proyecto, y cuando está claro y está definido, y tú lo luchas porque así tiene que ser, o sea, nadie te va a regalar nada. Estás haciéndolo porque estás trabajando y creyendo en la cultura, y vas y lo presentas y lo haces. A mí no me conocían en el valle, nunca he trabajado con el municipio, y fui y presenté uno, y nadie me conocía, y lo hice. Y lo voy a seguir haciendo. Es más, me pidieron trabajar como funcionaria de ahí. Pero les dije que no, porque es coartar la libertad de los artistas trabajar dentro de un municipio. Y entonces venimos a veces, pienso yo, que un poco a desgastarnos aquí, porque realmente no estamos haciendo algo concreto, que son las políticas culturales, que son las cosas que nos deben importar como artistas. Porque finalmente los empleos o las cosas chiquititas nos van a llegar desde algún lado. Y si seguimos aquí, seguramente va a haber cosas grandes. Y si es verdad lo que dice también el compañero, en algún momento la persona que está coordinando esto, deberíamos ser claros, compañero. Si estamos en algún lugar, nadie nos va a decir que no lo estemos. Estamos porque queremos y punto, y nadie nos puede decir que no. El tema es que nos debemos a una responsabilidad, y a esa responsabilidad hay que darle cuenta simplemente y decir, mira, yo estoy haciendo esto, porque si no, no hablamos de nada. Si no, estamos aquí desgastándonos y tratando de ayudar al otro cuando ni sabemos qué es lo que hace. O sea, tratando de poner el nombre de la mesa a alguien que no sabemos qué nos está dando a cambio. Y eso es desgastante, ¿no? A estas alturas deberíamos ya estar metidos. Yo apoyo al Alejandro y le he apoyado desde que inició, porque no es un trabajo que lo esté haciendo a nivel a título personal para ganar algo, sino es con la comunidad. Y eso es a donde tenemos que apuntar, a la comunidad, a buscar otro tipo de cosas. De aquí nos molestaremos y las políticas y las cosas culturales seguirán en el aire y nosotros seguiremos sin tener un seguro de vida, sin tener que comer, tratando de buscar las chanchitas, en fin, ¿no? O sea, yo creo que busquemos algo más concreto, y sí, yo también apelo a que pidamos que las personas sean sinceras y nos sinceremos, ¿no? Y que esta mesa sea participativa realmente, porque a veces yo no tengo nada contra ti, pero parece que las decisiones las asumes tú y las creas tú. Tal vez porque lo demás no participamos, no hacemos que esto se cumpla como se debe, ¿no? Pero ya, o sea, somos artistas y peleamos y sabemos que esto es duro. Y hay que buscar alguna cosa más concreta. Eso quería decir. A mí me parece muy, muy aleccionador lo que está pasando en este momento, porque estamos diciendo pareceres, sentimientos, emociones. Y yo creo que el fin de la mesa debe elaborar en un proyecto común, o sea, eso es lo que se busca. Uh-huh. Porque si bien es verdad lo que dice, es una realidad esa queja de que yo estoy trabajando, hago un proyecto, pero el proyecto lo mando a un lugar y eso se filtra y se bloquea y es favorecido a otras personas, a otros grupos, a otros movimientos. Y yo también lo puedo decir, en la cuestión de las artes plásticas y visuales también sucede lo mismo, y es grave el asunto porque Hay gente que, compañeros míos, que colocan proyectos en el municipio, en la secretaría, y algunos que ya han estado en el proceso político del movimiento y que han trabajado por años, y dicen, tú no puedes meter ese proyecto y no puedes ser aprobado porque no has estado en el proceso político. Entonces, esa contradicción entre los intereses de movimientos o partidos o lo que sea, van en contradicción con la comunidad y los trabajadores de la cultura, que son de alguna manera independientes y que también quieren estar en el escenario y hacer cultura, desarrollar el imaginario cultural de nuestro territorio. Entonces, yo sugiero a la mesa de que, como dice la compañera, sí es verdad que necesitamos la chaucha del trabajo, porque eso es importante, pero también canalicemos el objetivo de la mesa, que es un proyecto de casa grande, ¿no? O sea, a mí me parece que eso es muy importante. Y Alejandro ha dado la pauta, o sea, a mí me parece muy importante lo que ha dado la pauta, porque a través de las cuestiones jurídicas, ¿no? De una ley de participación ciudadana, de un proyecto de caja de ahorro, y va acumulando agendas. Entonces, desde ahí podemos partir y hacer esa cuestión de que decía Milton Laminga, ¿no? O sea, para eso estamos, y fuera de la mesa, que cada cual busque dinero individualmente, pero aquí somos una casa grande y debemos compartirlo, ¿no? O sea, ese es mi criterio. Bueno, sí, también concuerdo que posiblemente uno de los proyectos que puede convertirse en emblemático de la mesa tiene que ver con lo de las cajas de ahorro y créditos, e ir estructurando redes, que las redes, los representantes de las redes conformen la mesa, para así tener una representatividad real en ese sentido, y decir, bueno, entonces nos estamos reuniendo los días martes con los representantes de cada red, conocer las problemáticas de este locales, y ahí, desde aquí, y articulando el proceso, ¿no? Además de los colectivos organizados que representan a otros compañeros. O sea, en lo personal por ahí le veo, y por eso creo que se debe trabajar bastante en función de eso. Por otro lado, yo creo que sí se están avanzando en algunos temas, pero también hay que seguir peleando. O sea, a cuestiones de detalles, y en eso sí quisiera insistir y regresar un poco al tema, por ejemplo, de pedir a Guacho Barona, quien sea, la resolución de la FENARPE. Pedir cómo va mediante oficio el trámite de la resolución del espacio público. O sea, son luchas que no tienen que ver con una cuestión individual, sino, o sea, y cuando tengamos la resolución, para mí es, o sea, a toda la gente, o sea, compartirla, ¿no? Y hay una contradicción precisamente con respecto a eso, para mí en lo personal, con respecto a quiénes son, quienes todavía no son, que hay que irle trabajando ese proceso, pero la información que se está generando acá, en lo personal he procurado que sea pública, o sea, porque eso es un parte de algunos de los procesos organizativos que hay, y eso es un pero, que no hay un registro de todo esto. Pero ahora, o sea, en lo personal creo que todo debe manejarse mediante convocatoria abierta, con las reglas claras, y por ahí va la lucha, que no sean los, o sea, es lo que pasa, es que sean los amigos de los funcionarios, sino, o sea, cualquier proyecto que se genere desde aquí o de los que ya se ha generado en el municipio, sea eso, o sea, con una convocatoria abierta, con las reglas, y tienes la libertad de participar o no participar según las bases. Pero si seguimos legitimando eso, eso que se dé a dedo las cosas. Y hay proyectos que, cuando preguntaste guacho qué proyectos están dando, hay proyectos que se están dando y siguen dando a dedo, y no sabes ni siquiera cómo. Si supuestamente no hay fondos concursables, pero hay festivales o cosas que ya tienen asegurado, imagina. Entonces, claro, eso es lo que te choquea y dices, o sea, cómo ellos ya consiguieron un presupuesto que ni siquiera existe. Entonces, por ahí va la pelea. Entonces, en todo caso, no sé si es que para seguir avanzando o había algunos puntos pendientes, y insisto, la cuestión de FENARPE que se había comentado, también se había comentado el tema de peatonización del centro histórico acerca de que de la peatonización constante de, no sé al, si es, al parecer he escuchado que eso ya se abolió de forma definitiva, no sé, pero también sería bueno tener no dejar al aire, porque a veces dejamos al aire temas y sí quisiera que también se les. No sé, Gerardo, eras un poco de ese tema. Pero antes de esa, no sé si es que ya le cierras el. Ya. Antes de esta cuestión, a ver. Yo cuando asumí la coordinación dije tres cosas. O sea, había que hacer, y también parecía importante hacer el foro, el diálogo, lo que fuera, para tener como un producto de la mesa y ahí discutir justamente esta cuestión de las políticas, llevarlas a otro nivel, a otras instancias, con actores que están desde la institución y con los actores que están fuera de la institución. Y eso hacía que la mesa, desde algún punto de vista, de todos los puntos de vista, la mesa tuviera una presencia. En el transcurso de la mesa, no sé, en el transcurso de este tiempo, no sé si se han dado cuenta ustedes, y es notorio, si es que no se han dado cuenta, la concejala que armó, quien convocó a la mesa, no está. El director de espacio público, que supone que esta es mesa de espacio público, no está, ¿cierto? Entonces hay como que yo siento eso, y hemos tratado lo posible de tener una comunicación manteniendo los lineamientos orgánicos, es decir, el respeto necesario para decirles por oficio, ¿saben qué? Queremos que vengan a esto, queremos que vengan a lo otro, queremos que vengan, ¿cierto? Hemos tratado de hacerlo aún sin tener en esta mesa una secretaria que haga ese papeleo de alguna manera, porque antes como que estábamos mejor organizados, ¿no? Teníamos a Gerardo que estaba al frente, teníamos a la Gabriela que estábamos ahí, y hemos sufrido también ese desfase, porque el Gerardo ya viene atrasado, la Gabriela también no está por su cuestión del proyecto que están manejando, por lo que sea. De todas maneras, si se dan cuenta qué está pasando, o sea, mi apreciación es que, igual cuando hablé con Rafael Soria, ¿no? No importa, ustedes vayan nomás por allá. Nosotros ya no estamos ahí. Estamos apoyando cosas importantes, qué sé yo, como el de las bandas de paz, que son importantes y salen de aquí de la mesa también, ¿no? Pero no tenemos otra prioridad. Y si se dan cuenta, eso está pasando. Y quiero que piensen un poco, y piensen políticamente, ¿por qué será? ¿No? ¿Por qué será? Punto. Punto uno, quiero que piensen por qué será. Y lo otro, que quería aclarar igual, si es que se han tomado decisiones, y no sé cuáles se han tomado las decisiones que yo he tomado, Tati también, o sea, quiero saber cuáles son, porque yo no sé cuáles son las decisiones que se han tomado y he tomado. Todo de alguna manera lo hemos hecho aquí, y si es que hay una, yo creo que estoy totalmente seguro que tengo el argumento de decir por qué se las ha tomado, ¿no? Las decisiones, ¿no? Que es importante hacerlo, por supuesto. Pero sí hay un desgaste en que nosotros antes estábamos abocados a un proyecto. Ahorita no tenemos proyecto, ¿no es cierto? Estamos buscando tratar de trabajar o nuestros proyectos, que sería lo ideal, o los proyectos que ya están ahí en agenda, que tiene la Secretaría o que tendrá el Ministerio. Nosotros, si nos damos cuenta, no tenemos ningún vínculo, sino con el, no tenemos vínculos con el Ministerio. No tenemos vínculos con otras organizaciones que tengan desde la institucionalidad, que manejen cultura. Estamos abocados a lo que dice la Secretaría de alguna manera, y estamos trabajando en el municipio. Si nos hubiéramos puesto como un fin, y a eso es lo que yo creo que hay que ponerle, y por eso yo he tenido, si es que esa es mi decisión, y hasta ahora no se ha hecho, el foro nos hubiera dado esa posibilidad de tener ese acercamiento, como digo, a la gente, actores, gestores, desde afuera y a los institucionales. Todavía no tenemos eso. Ahora, que la mesa está visible, ¿no es cierto? Y elaborar un reglamento, que eso es lo que nos ha faltado, porque no tenemos ni un abogado ni nada. Pero el reglamento, en lo posible, lo que querría yo particularmente que sea, es inclusivo, pues como todos estamos pensando, ¿no? ¿No? Ahora, con relación a lo otro, Dolores, que yo creo que sí es necesario hacerlo, y hay que aclarárselo, ¿no? Hay que aclarárselo incluso aquí a la mesa y a la gente que está trabajando, como dijiste, Gerardo, a la Gaby, o a cualquier otro, al mismo Galito Grande, o sea, él trabaja en Yugas, vos lo encuentras específicamente en dónde, ¿no? Y bueno, hay cosas que hay que aclararse, por supuesto, hay que ponerlas en el tapete, porque ustedes están exigiendo eso, ¿no? Pero yo sí me he visto abocado a hacerlo, a tomar decisiones. Por último, les digo, es porque a mí me parece que no O sea, no se han generado proyectos y aquí hay un desfase muy grande en eso. Como dice la Tati, ¿por qué no creemos en los proyectos que nosotros manejamos? ¿Por qué no? ¿Por qué nos capacitamos para hacerlos si es que no podemos? O sea, eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que hacer. Pero eso es parte del foro grande que yo quería plantear y temáticamente ya está listo. Incluso, si no se acuerdan, yo socialicé las temáticas aquí y las pasé. Lo que pasa es que tenemos, como yo también tenemos, digo todos, una memoria muy frágil. Tenemos una memoria muy frágil y nos olvidamos de las cosas. No sé quién más pidió la palabra. ¿Alguien más? ¿Antes? Claro, sí. Ah, vos tenías el informe. No, sí, yo se averigué una cuestión aquí, pero a nivel general, o sea, en el proceso legal de la, estamos hablando de la retonalización, es de que todavía no existe una propuesta, y mucho más con la reacción que empezó ahí a sonar desde la posición ciudadana de tal, me fui a la mismísima EMO, a hablar con ex panas de la UPGP, de la USP, todo que estaba sonido de ahí. Igual dijeron que no, que la propuesta de ellos recién se está armando y de tal, que más claro, públicamente no tienen nada. Y que ahorita con esta, la cuestión de la gente de que estén en contra, entonces lo están repensando mucho más. Así que a nivel de, por ejemplo, de consejo, no hay nada, no hay ni siquiera proyecto, reglamento u ordenanza peor entregada a nivel de secretaría para eso. Y eso lo averigué directamente, por ejemplo, aquí en la Secretaría de Comisiones. Uh-huh. Porque un compañero mío trabaja directamente ahí. Y él ha sido el delegado por la Secretaría General a las sesiones, como la persona que toma nota, que levanta las actas. Y dijo, no hay nada de eso, todavía no hay. Y si hubiera cualquier nota, de inmediato yo te aviso. Entonces no tenemos nada sobre el elemento. Mirad, yo les he escuchado así con un montón de atención. Yo les quería más bien proponer como una salida, porque dos líneas antes. La única forma en que yo aprendí a ver la cultura es desde si quieres estas dos palabras, ¿verdad? Estos dos conceptos, que son paradoja y ambivalencia. Yo no puedo entender, por ejemplo, que un proyecto local no esté influenciado por políticas nacionales, por ejemplo. O sea, yo no puedo entender una lucha desde una trinchera que no tenga el contexto en el cual se está desenvolviendo la revolución. Yo no puedo entender tampoco, o tal vez sí, ¿sabes? Si es que ponemos a debatir cuál es el papel del gestor alrededor del ciclo de la cultura. Si el gestor está intermediando entre el Estado, el mercado y los artistas, alrededor de fondos, alrededor de políticas, alrededor de ideas. Yo les voy a poner así un caso, que un ejemplo que es súper gráfico, ¿sabes? Y que lo hemos venido discutiendo incluso hasta la semana anterior con estos colectivos, a los cuales ni siquiera les conocía, y recién esta semana estoy empezando a ver un poco los lineamientos que ellos tienen. El David, como ustedes saben, le hemos reconocido el trabajo que tiene y la calidad de persona que es, ¿sabes? Pero el David no está exento de seguir las políticas institucionales. David Lascano. La semana anterior llegó con la propuesta que tiene el municipio y que tiene desde la subsecretaría. Yo me he peleado con toda la gente ahí de la Subsecretaría de Cultura porque nos tratan de poner un calendario festivo. O sea, si nosotros entendemos que las políticas culturales lo que cambian son las relaciones sociales, ¿no? Lo que hacen es reconfigurar los imaginarios, tanto individuales como colectivos. El momento en que a mí me hacen una conmemoración, se olvidan que el primer grito de la independencia decía, por ejemplo, somos libres en tanto siga la corona y en tanto siga la iglesia. O sea, hablemos de qué libertad y de qué libertad estamos conmemorando y a qué fondos públicos se van, porque allá se va la velada libertaria, allá se va el proyecto bicentenario, allá se va la identidad nacional bolivariana, allá está el proyecto cultural. Entonces, en esta línea, un gestor cultural tiene que tener muy claro lo que alguna vez yo les traté de decir, que es esta conciencia política, ¿no? Y cuando les dije ir más allá de clases es precisamente por esto, porque no necesariamente que nosotros tengamos papa en la boca significa que otras personas la tienen, ¿no? Y que entendamos que nosotros, si tenemos papa en la boca, es porque somos privilegiados y nos hemos sabido desenvolver en el acaparamiento y la explotación de las oportunidades de otras personas, y hay que ser claros en esto, ¿no? Tú te preguntabas por qué algunas personas están siempre con fondos. Y yo yo no tengo la respuesta para poder meterme en las vidas de otras personas y decirles esto les motiva. Pero lo que te puedo decir es lo que pasa del otro lado. Mientras ellos tienen, hay personas que no tienen. Y hay que preguntarse si ellos son capaces de distribuir a estas otras personas. Porque finalmente, si estás apelando a los fondos del Estado, son fondos públicos, tienen que llegar a todos. Yo tuve esta conversación hace años atrás, no sé si años atrás, pero hace algún tiempo atrás con Marquito, y le hablaba de la paradoja de la vaca. No sé si vos te acuerdas también. ¿Cuál es la paradoja de la vaca? Mientras la vaca siga dando leche, vas a estar chupando la teta de la vaca. Y me refería precisamente a la ministra de Cultura y a todo el grupo que está alrededor. Yo les decía, el otro día Mario me hizo acuerdo de esto porque ya lo tenía olvidado, y bien que me hiciste acuerdo. Estamos hablando de los presupuestos participativos y cómo entramos y cuáles son nuestros mecanismos y toda la lógica alrededor de lo que ellos pintonan. Pero existen otros presupuestos que no son participativos, y ahí es la pregunta que ustedes hacían: ¿cómo estos otros programas sí tienen, cara? Si para el común de los silvestres no tenemos dinero y estos otros ya tienen asegurado. Y es que existen unos presupuestos participativos y otros que son discrecionales. La ley te dice que no hay tal. O todos son participativos, y eso lo dice la ley de participación ciudadana, porque ni siquiera yo el otro día escuché a la ministra de Cultura. Si nosotros en el ministerio hemos implantado esto como política y ahora está siguiéndose todo el ministerio. O sea, ratito, eso está como una herramienta de participación ciudadana, los presupuestos participativos. Y no es que son algo opcional, es algo obligatorio y tiene sus implicaciones de no cumplimiento. Eso es otro tema. Voy cerrando la idea. Aquí yo les mencioné cuando se presentó la propuesta de la metodología para elaboración de las políticas públicas. Y les dije, compañeros, debatamos. ¿Por qué se debate todo esto? ¿Cuál es la labor del gestor? ¿Cuál es la labor de la institución? ¿Acaso la política pública no es redistributiva? ¿En dónde se está redistribuyendo? ¿Qué estas bolsas de trabajo? ¿Necesitamos un veedor ciudadano para estas bolsas de trabajo? Necesitamos, loco. Porque nosotros sabemos que ese ha sido el principal problema. Si nosotros... Miren, esto es algo que me ha servido bastante para dar un poco el análisis alrededor de lo que digo. Si uno quiere seguir la huella del capitalismo, lo que tiene es dos opciones, ¿no? O la destrucción social o la destrucción ecológica que deja atrás. La destrucción social implica que nosotros no somos los ciudadanos que deberíamos ser. Porque yo les comento, y en el colectivo de Conocoto les decía, y es que acaso todos tenemos afiliación al seguro social. Nosotros ahorita estamos empeñando nuestro futuro. ¿O es que alguno de ustedes tiene jubilación? Mientras los funcionarios lo están teniendo y están obteniendo esto en legitimación de actividades públicas, que no lo son, y tenemos la forma de comprobarlo, las otras personas a las cuales tienen que llegar estos beneficios no llegan. Entonces ahora yo estaba viendo el periódico, perdón esta digresión, en el role que venía hoy, vienen y me entregan un ciudadano. Le digo, no, date un ratito, y toda la gente leyendo. Alcé la cabeza y vi. El desempleo baja al 4.6. La misma estadística del Ministerio de Economía te dice en qué quintiles ha bajado. Y sabemos que el quintil más pobre es más pobre aún que cuando entró este gobierno. Con las propias estadísticas de ellos. ¿Por qué no depuran todo eso, cara? Y solo te mandan la cifra general. Yo les decía, hay formas de mentir con promedios y hay formas de mentir con mayorías, cara. Y esta es una de estas formas. O sea, no se está trabajando para los sectores que realmente necesitan trabajo. ¿Y por qué? Porque son considerados pobres, entonces no hay que darle las mismas oportunidades que los de la clase media, que sí pueden llegar a ser ricos. Digresión terminada. ¿A dónde voy? Yo les dije, las políticas públicas que se están planteando y la metodología nos van a permitir llevar esto a la esfera pública y hacer las asambleas que tú dices y legitimarnos, si quieres, alrededor de conceptos y ideas claras de lo que somos. Y ahí retomo lo que decía la compañera. Si nosotros vamos, es que no hay otra forma que hacer las cosas haciendo. Y haciendo es como uno se ve, como son las personas, cabrón. Entonces, el momento en que tú planteas esto sobre la esfera pública, yo tengo una teoría que le estoy trabajando ahorita. El sistema se quiebra y muestra sus fallas estructurales del momento en que empiezan a hablar de la desigualdad. Entonces, llevemos el tema de la desigualdad a la esfera pública para ver cuáles son las respuestas. Porque a mí no me convence eso de que yo soy tu representante y yo tengo que tomar las decisiones. Aguante un ratito y les vuelvo a tomar el ejemplo que les decía con el corte. Es lo mismo que pasa con un banco. Si yo voy y dejo mi dinero en un banco, cuando quiera retirar, tiene que estar ahí el dinero, pues. Si tú le entregas tu autodeterminación al Estado por A o B circunstancias, que no lo estamos analizando ahorita, cuando quiera retirarlo tiene que estar ahí, pueblo. Y eso ha sido la lucha social, y así se consiguió en la Constitución del año 2008, que se respete el presupuesto participativo, que haya agendas públicas sectoriales, que se le consulte no solo después de que se hacen las cosas, sino antes a los ciudadanos. Y eso es lo que se está llevando a cabo con esto. Entonces yo quiero, para que se tome en cuenta la siguiente sesión, para que se vote, que nosotros hagamos una comisión que vaya a trabajar estos temas con la Subsecretaría de Cultura. Si quieres, ahora que nos vamos para allá, vamos y cumplimos los requerimientos que tenga que cumplir. Porque para ellos un tecnócrata es el único que está dispuesto a hablar de este tipo de cosas. Claro. Y para ellos creen que los tecnócratas son pulcros y que no tienen su lugar de interés. Claro. O sea, ellos también tienen su lugar de interés y tienen que cuidar. ¿De qué comen, pues, loco, cuando hablan de la cultura? O sea, Y eso es lo que propongo a la mesa. O sea, si nosotros vamos a hablar de estos temas, y bien que lo trajeron a colación, hagámoslo en un lugar donde tenga influencia, tal, claro, donde nuestros puntos de vista no sea, como dice, solo entre panas, tal. Porque la cuestión es de que esto no nos afecta solo a nosotros. No, claro. Y ahí va. No. Yo siento una apertura, les voy a decir dónde, y sinceramente, que no hemos tenido, a pesar de haber empezado el proceso con el Guaso Barreno, con el Adrián de la Torre, con el Rafael, con la concejala, y con el mismo Nelson y con alguna otra gente, ¿no? Pero imagínense que esta mesa de cultura y espacio público todavía no tiene ni siquiera un contacto con Miguel, ¿no? Es el director y secretario general de... Ya, no tiene todavía un contacto, ¿no es cierto? Y siempre se ha manejado como por un estatus así. A mí me parece, lo voy a decir con la palabra, me parece cojudo eso, que no tengamos esa posibilidad de llegar y hablar con el subsecretario de Cultura. O sea, eso sería... Solo por esta cuestión. Es que lo que te estoy diciendo es que esa lógica es válida, tal. Pero existen otras lógicas que no estás tomando en cuenta. Y yo te digo algo, yo no quiero ir a hablar con ese señor. Y si quisiera hablar con ese señor, le llamo a una asamblea pública, tal. Y él tiene que responder frente a todo, no ante mí, tal. O sea, yo no tengo que decir, yo vengo en representación de alguien y ponerme en el mismo estatus de él para que él me considere. O sea, hay que romper esas lógicas, loco. Él se crea autoridades, esa autoridad le da la esfera pública. Y la esfera pública la conformamos nosotros. Y es a donde yo iba a explicar. Ahora, si hay una apertura con relación a eso, y saben que por el proceso que tú llevas a cabo, que todos particularmente llevamos a cabo, se debe dar una apertura. O sea, eso está pasando, no es que no. Incluso ahorita, para tomar esas decisiones famosas con relación a la caracterización, a las notas patrimoniales o a los demás proyectos que ya están institucionalizados, ya se está repensando la cosa. No es que no, y es por el proceso particular. O sea, yo no digo que el proceso particular o nosotros estemos acercándonos desde la lógica de ellos, pero sí el proceso particular este ha repensado la lógica de ellos y están abriendo los espacios. Eso a mí me parece que sí. Desde donde yo estoy ahorita, desde donde estoy viendo las cosas, sí están pasando. Porque si no hubiera sido muy fácil para, por ejemplo, para Jenny, decir, ¿saben qué? Nosotros tenemos esta famosa bolsa y a esa famosa bolsa ustedes tienen que abocarse. No, ella quiere y plantea y se está dando cuenta que además la secretaria necesita replantear esa estructura. Que esa estructura no sirve y no está sirviendo porque nos ha maltratado, porque nos está diciendo eso. Entonces, yo tampoco estoy abogando por la institucionalidad. Veo que hay una apertura. Tampoco estoy diciendo asumamos todo. Y si hay que ir y plantear una cuestión y decirles, a ver, o no decirles nada y hacer nuestras cosas como tú lo estás haciendo, lo hacemos tranquilamente. Pero sí me parece que como y por derecho nosotros, ciudadanos, nos tienen que dar una explicación. Sí me parece. Y que si hay que pedirla y hay que decirles, vengan acá o vamos nosotros, o cómo hacemos, como tú dices, vamos ahorita y les decimos, podemos hacerlo. Pero uno solo, como tú decías, uno solo puede perderse, pero la mesa en sí, como mesa, tiene ya una fuerza, tiene mayor tal vez atención o preocupa más que estemos unos cinco a que estemos uno solo. Eso es importante de verlo. Entonces, yo creo que, verán, estos problemas que aparentemente nos desgastan, también están haciendo algunas cosas buenas. O sea, y espero en lo posible que este proceso termine chévere. O sea, que se termine bien, que se consigan algunas cosas, si no todas, ¿no? Qué lindo sería, pero que se consigan algunas cosas. Y replanteo la cuestión del foro, o sea, veámoslo cómo lo hacemos y ya, o sea, ya tomemos esa decisión, pero incluso socializar tu propuesta es interesantísima, se tiene que hacer. Entonces ya quedamos en eso, entonces el 17 armamos, pedimos esta cuestión al Centro Cultural, nos vamos ahorita y ya hacemos eso. ¿Me parece? No sé si terminamos, si alguien más quiera decir alguna otra cosa, pero siempre terminemos con un sabor chévere, porque estamos bien, o sea, estamos en una buena lógica, estamos, yo creo que bien, con todos los pedos que tengamos, o sea, estamos como que bien. Gerardo quiere hablar. Sí, compañero, nosotros la semana anterior recibimos una notificación acerca de que los compañeros de General Miro, estamos en MAPE, el colectivo, recibimos la nota de que Freddy Heredia estaba armando la cuestión de los corredores y ya le iba a presentar esta semana. Lista la propuesta para ser operado desde su género. Entonces nosotros tuvimos que convocarnos urgentemente y enviaron y hacer una carta donde estamos expresando nuestra preocupación porque se está armando una propuesta que no ha sido socializada no ha sido enriquecida por otros géneros. Esta reunión la convocamos urgentemente el día jueves. Adivinen quién llegó a la reunión, sin haber sido invitada. Porque durante una hora nos dijo que la cuestión no ha sido socializada, pero que ellos están trabajando la propuesta para que estos 5 corredores culturales va a ser operado por 5 colectivos, que entrará a través de concurso. Bueno, durante una hora nos estuvo explicando. Pero como nos dicen otras personas, la propuesta ya están armándola. Ellos la van a entregar esta semana, hoy o mañana. Entonces no saben, o sea, como dicen a mí, algo que venga después y a cualquier otra sugerencia, lo que sí, pero yo fui el que presenté primerito. O sea, entonces ahora desde mí yo voy a participar al resto. No se trataba de eso. Así que nosotros tuvimos que mandar una carta en los términos que les digo. Y esto nos llama también a reflexión dentro de la mesa, que nosotros también debemos armar estrategias para poder participar más activamente en una de las propuestas que tiene eminentemente que ver con el espacio público, que son los corredores culturales. Entonces, ahí es donde me dicen, entonces, bueno, o sea, ¿qué debemos de hacer? O sea, ¿cómo se puede hacer desde la mesa y todo? Claro, o sea, desde la mesa debe también manifestarse alguna actividad y generar alguna estrategia para podernos afianzar y poder ser partícipes en general de este tipo de notas que se están generando. A veces desde una sola ala, en este caso desde un solo concejal, y ya se va a presentar como la propuesta, dejando afuera y después decir que se va a enriquecer. Y sabemos que esa no es la metodología de participación, pues es como que le encarguen a los pintores que hagan la propuesta de corredores, y una vez que han hecho toda la propuesta, bueno, ahora les vamos a enriquecer con otros elementos, con otros productos artísticos. Esa no es la metodología no está siendo, en este caso, horizontal y muy participativo, porque nos da una propuesta acabada. Así que eso les quería indicar, compañeros, porque eso incluso nosotros lo pegamos en el Face, y la carta que se entregó a la alcaldía la vamos a escanear y la vamos a poner también en el Facebook de nosotros, para que los compañeros que quieran ser partícipes de la misma, y quien quiera la puedan pegar en la mesa, lo que sea, como elemento de discusión y de reflexión, porque para eso está. Dime, Galito. Ya, bueno, entonces, además. Pero no sé, de ese tema, entonces, ¿quién está manejando el tema de los corredores culturales? Es que, vean, ese es lo que yo estoy. No sé si entienden lo que les estoy diciendo. Si una lógica es no entender y a trabajar uno, que es lo que hay que hacer. Pero la otra es preocuparse de eso, ¿cierto? Y esa preocupación la hemos logrado o la hemos estado manteniendo a través del orgánico, ¿no? El oficio al guacho, el oficio a la Lucrecia, a la concejala, el oficio a no sé quién. No hay respuesta. O sea, ¿y quién está manejando? No sabemos, porque no tienen una comunicación. Y fue lo que yo le dije a Rafael Soria cuando fue a decir, que no sé qué, que esto, que lo otro, que por qué, que gusto, ahora sí que estén y no sé qué. Le dije, pero necesitamos que nos comuniquen. Necesitamos que nos digan antes de. Eso le dijimos, no sé, eso va a estar grabado. Pero desde ahí, chao. Desde ahí no aparece nadie. Ni el Guacho, ni el Rafael, ni la concejala. No aparecen. No dicen nada. ¿No es cierto? Entonces, ese es el problema. Entonces, nosotros no sabemos nada. Por ejemplo, ahorita, a mí me parece que ya, o sea, agotado todo, tenemos que ir donde el Guacho. Tenemos que ir donde la Adrián. Tenemos que ir donde el Rafael. Tenemos que ir donde la concejala. Tenemos que ir nomás. O sea, hay que ir. ¿No? Y si queremos, vamos todos, o si no, vamos, voy yo. Pues. O sea, esa es la decisión, ¿no es cierto? Yo voy ahorita donde el guacho. Ya muchos oficios, ¿no es cierto? Muchos oficios hemos mandado. Entonces vamos nomás, Di Mario. Yo sigo insistiendo de que es necesario utilizar los recursos institucionales, ¿no? Yo creo que si no hay una normativa de ley de cultura que nos haga defender nuestros derechos, está la Constitución. Y sobre lo que dice el Semplades, entonces yo creo que todo pedido o toda demanda debe estar estructurado sobre una base de ley, o sea, sobre un derecho. Entonces, si tú mandas una carta y no especificas que de acuerdo a ¿Cómo hace la asamblea? Dice, de acuerdo a la constitución, es su artículo, bla, bla, bla, considerando que va, resuelve qué. Entonces nosotros en la mesa también podemos decir que de acuerdo al artículo de nuestra constitución, que da prioridad al derecho a la libertad del espacio público, bla, bla, bla, bla, resolvemos nuestra, considera la mesa que nosotros como mesa y colectivo debemos formar, sugerir, ser tomados en cuenta en las políticas públicas de la cultura, bla, bla, considera que estos son nuestros proyectos en los cuales debemos participar. O sea, eso es. Claro, o sea, hacerlo más, sí, más aparte de la acción, aparte de la acción, porque a mí me parece bien de que si tú quieres irte a enfrentar, también nosotros podemos ir con el colectivo. Yo les pido que vayan, pero también, o sea, vayamos con la cuestión de estar dentro de la institucionalidad, porque no vamos como anarquistas, ni como terroristas, ni como nada. Entonces estamos como ciudadanos que queremos defender nuestros derechos culturales. Entonces yo planteo, ahorita voy a buscar al guacho y realmente decirle que qué pasa con eso. Yo no sé nada, no sabemos nada. Igual decirle a la concejala, igual a Rafael, que de alguna manera eso es. Y luego seguir trabajando, ¿no? Como dice la Alejandra. Bueno. Oye, Quito, pero debe estar un rato en tu compu.